fuiste sincera. Jugaste a dos cartas, perjura, mujer. A mí me enredaste con falsas promesas. Demasiado bueno. Y hoy que el triste pago tuyo recibí, me fui cabizbajo sin hallar consuelo, llorando en silencio y tu amor maldecir. Vivo conforme, amor de mujeres no es raro perder. Que goces tu vida, yo estoy a la orden, por si algo más tarde te puedo ofrecer. Demasiado bueno. Y hoy que el triste pago tuyo recibí, me fui cabizbajo sin hallar consuelo, llorando en silencio y tu amor maldecir.